Muchísimas gracias por haber venido. Sois de puta madre. A la Rayito, a la campeón, somos los hinchas de primera división. Cada canuto que nos fumamos, alucinamos con el Rayo Vallecano. Oye, para toda la peña del Valle, ¡aupa Rayo! Somos los hinchas más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas. Nuestro Rayito revolucionario, todos los fachas fuera de mi barrio. Ahí está. ¿Qué tal a toda la banda, a toda la banda sonora que nos escucha? Bueno, pues hoy es jueves 27 de diciembre, estamos cerrando ya el año. Y bueno, pues estamos con una banda campeona aquí, un equipo que se llama Real Samesta. Y bueno, que el pasado 18 de diciembre fueron campeones aquí en El Avante. Saludos a los vecinos que nos estén escuchando por allá, que estén siendo papás. Y bueno, pues vamos a platicar en esta sesión de pues cómo estuvo esa final. Está aquí pues la mayoría de la banda, que cabe mencionar que es también familia. Hoy también el George está afinando los detalles. Saludos a él y a su papá, que brindan pues bien chido la casa. Ahí está el whisky, para que vayan aflojando la lengua, porque va a ser una noche de mucho hablar. Y bueno, pues vamos empezando con la presentación. ¿Quiénes son? ¿Se vale a...? ¿A qué equipo le van? ¿Qué qué posición juegan, ¿no? Entonces, el nuevo campeón. Pues vamos a empezar por acá. Al micrófono. Así. A la luz azul. Así. ¿Tú me dices, Willy? ¿Ya listo? Bueno, pues gracias por la invitación, Willy. Gracias, la segunda vez que estamos contigo aquí con la banda sonora. Pues felicitar aquí a los muchachos. Iba a decir a mis chicos, pero no lo son. Son mis sobrinos, mi hermano, mi hijo. Y la verdad es que quiero felicitarlos porque el esfuerzo que hicieron en ese partido fue algo que al menos a mí en lo personal, y espero que también a ellos, me dejó marcado. A mí ese coraje, esa enjundia, esa tenacidad que mostraron, una mentalidad triunfadora, la verdad, a pesar de las adversidades que tuvimos, me dejó marcado ya de por vida y es algo que voy a recordar siempre. creo que estos son de los momentos que no se van a olvidar. Va a seguir pasando el tiempo, van a llegar más años y nos vamos a estar acordando siempre de esta proeza que lograron ustedes. Y me da más gusto todavía, y lo mencioné el otro día, porque es en familia. Sobrinos, primos, hijos, hermanos. Y nuestro amigo George, lo logramos. Logramos lo que siempre planteamos desde el inicio. Soñábamos con ese campeonato, soñábamos con que lo podíamos lograr, a pesar de que sabíamos que teníamos algunas adversidades. Me refiero a que sabíamos que algunos ya no corremos o no corrían ustedes como lo hacían antes. Lo dije en su momento, algunos pasaditos de peso, otros ya no tan jóvenes. Y sin embargo, lo lograron con un corazón enorme. Ahora me quedo pensando cuando Willy nos dijo que teníamos el uniforme apretado. No es que nos quedara apretado, chavos. Lo que pasa es que tenemos el corazón bien grandote. Y eso rellenaba, la verdad, rellenaba el uniforme. Felicitarlos una vez más. Disfrútenlo. La verdad es que esto pocas veces se hace, y sobre todo como lo hicieron ustedes con esta enjundia, con ese coraje, lo repito, con ese corazón tan grande que se nos sale del uniforme. Y creo que demostramos que podemos hacerlo. Se los dije alguna vez también. Podrán jugar mejor que nosotros. Podrán correr más que nosotros. Y podrán ser más veloces que nosotros y más hábiles. Pero lo que no pueden tener es un corazón tan grande como el que acaban de mostrar ustedes. Creo que podríamos decir muchísimas cosas de lo que hicieron, les digo, pero los felicito, la verdad, a cada uno por su esfuerzo, por su dedicación, por su compromiso, por su capacidad para trabajar en equipo ahí dentro de la cancha, porque ese fue el último partido. Trabajaron en equipo todos, entregándose al máximo, dando lo mejor de ustedes. Nuevamente vuelvo a felicitar, podría pasarme toda la noche felicitándolos, y creo que valdría la pena que pues alguien más dijera lo que siente, ¿no? Lo que vivió y cómo lo vivió. Y pues ahora sí que para adelante, chavos, vamos por ese bicampeonato. Vamos a poner ese objetivo ahora como lo hicimos cuando iniciamos. Vamos por ese bicampeonato. Y yo creo que si jugamos como lo han venido haciendo, lo vamos a lograr. ¿A quién? ¿A quién? Chato. El capitán del equipo. No venía preparado con discurso. Pues no sé qué decir, simplemente pues estoy feliz por haber conseguido un campeonato con mi familia. Creo que es, no cualquiera puede tener ese privilegio, ¿no? De jugar con compartir la cancha con tíos, con sobrinos, con primos, con hermano. Y pues para llegar a conseguir un campeonato pues es difícil entre familia, y más por el tipo de temperamento que todos manejamos. Eso creo que es una gran adversidad para jugar, el controlar eso. Y pues bueno, simplemente pues se consiguió un gran campeonato, fue un buen torneo entre todos, desempeñando todos un buen fútbol, aunque de repente peleábamos entre nosotros, pero bueno, creo que eso se da en cualquier parte, en cualquier equipo. Y pues bueno, simplemente les comparto mi felicidad, ¿no? El haber obtenido ese título, una estrella a la camisa. Pues no sé, pues yo creo que sí es un gusto jugar en un equipo de familia, es un todavía más gusto no ser de la familia y poder ser parte. Entonces, pues eso está muy chido, ¿no? Que se me haya dado pues la chance, y pues yo creo que son de las pocas experiencias que nos toca vivir que se quedan, ¿no? O sea, yo creo que pocas veces tenemos chance de vivir algo así, sobre todo en algo pues que yo vi que es a la mayoría de nosotros es de lo que más nos gusta hacer, que es jugar fútbol. Y pues la verdad es que pues qué chido, o sea, vivir pues algo tan emocionante, ¿no? Que haber tenido la oportunidad. Pues chido. Buenas noches a todos los que nos escuchan de la banda sonora. Buenas noches aquí a la banda que está presente. Soy Iván, juego la media cancha ahí en el equipo Real Samesta. Y pues también, como se comentaba en el grupo de WhatsApp del equipo, pues todavía me siguen llegando recuerdos y emociones, ¿no? De ese partido, no solo de ese, sino también de la semifinal que se jugó, ¿no? Porque, como se los había mencionado, también para mí fue más una final ese partido que se jugó contra los chavos de blanco, que nos salieron a jugar con todo. Y digo, este último partido pues fue la final, traíamos ya un pique contra estos rivales en los partidos anteriores y más que nada pues también fue eso, ¿no? Siento que tanto ellos como nosotros traíamos ese roce y pues qué más que fue el desquite, ¿no? En la final. Y pues también estoy muy feliz y vamos por ese bicampeonato. Y yo creo que sí lo podemos lograr. Y pienso que también necesitamos algún refuerzo por ahí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Al amigo Willy, gracias por la invitación. A Jorge, a su papá, muchas gracias. Y pues, ¿qué más queda decir, no? Reiterar todo lo que se consiguió en esta temporada, ¿no? En la primera temporada, y luego el campeonato. No es de solo un partido, eso fue desde el principio. Se fue construyendo todo esto para obtener esto, ¿no? Qué bueno que se nos dio. Y pues sí, la experiencia de compartir la cancha, ¿no? Con el tío, con el director técnico, que también nunca aflojó, ¿no? Siempre estuvo ahí al pie del cañón, gritando. Y pues hasta en lo chusco andaba ahí el canijo, pero se le dieron las cosas, ¿no? También tuvo esfuerzo. A la porra, muchas gracias por estar ahí siempre también desgañotándose, ¿no? y pues sería todo, yo muy feliz por ese campeonato, con mi hermano, con mi hijo, la familia, el amigo George, todos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues más que nada, el sentimiento que a mí me deja es que yo quedo feliz por haber compartido un título con mi papá. Nunca lo había hecho, muy pocas veces había jugado con él, con mi tío, con mis demás tíos. No somos muy cercanos, pero en la cancha ese equipo hizo que nos juntáramos más. Agradecerle a la porra que, lloviendo, con granizo, y ahí estaban. Nunca dejaron de ir, a pesar de que una vez perdimos 11-3, siguieron ahí, no se decepcionaron. Y aún así nos seguían alentando. Es grato saber que, a pesar de que muchos estamos pasados de peso, no importa si tienes la calidad en los pies, sabes tocar bien un balón, saber dónde poner ese balón, saber moverte. Y pues nada, agradecer a Jorge, a Willy, a su papá, que nos dejan estar aquí, que hacen parte de esto, porque pues también jugaron su partido al estar yéndonos a apoyar. Siento que sin ellos pues también no le echas tantas ganas, porque no sabes que te están alentando. Entonces, no es lo mismo. Buenas noches. Pues yo quiero agradecer en primera parte a su papá de Jorge por habernos invitado a su casa, a Jorge por ser parte de este equipo, que ya eres también de la familia. Willy, muchas gracias por ese apoyo y de veras que qué bonita reseña, ¿eh? Muy muy muy buena reseña, muy emotiva, de verdad que me dejaste sin aliento. De verdad que muy, muy, muy buena reseña que hiciste de todo el partido y cómo quedó. Y vámonos al juego. Señores, chavos, qué bueno que al final comprendieron que sabemos jugar, que podemos dominar ese carácter tan feo que tenemos. Hoy lo supimos aplacar, supimos controlarlo y vimos que sí podemos hacer cosas en familia. Pero todo es cuestión de que uno mismo lo quiera. De veras que yo me siento muy orgulloso de todos ustedes, de haber logrado, como lo dicen, primer torneo y hasta dónde llegamos. Somos los campeones. Nadie nos lo puede negar, ni nos lo puede quitar. Somos los mejores. Les demostramos a los demás equipos que con garra, coraje y actitud podemos ser los mejores. De veras, muchas gracias, muchas felicidades a todos. Y en especial a la porra, que siempre nos apoyó y estuvo con nosotros en las buenas y en las malas. Felicidades. Sí, pues gracias, ya se ve que, bueno, pues se va aflojando la lengua. Pues vámonos a una rolilla. Y bueno, pues ahorita seguimos platicando precisamente de esto, ¿no? Del manejo de emociones, de saber que pues tenemos el temperamento fuerte y bueno, pues tener ese coraje para controlarlo. Pero vámonos a una rola y ahorita regresamos. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. Faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio. Pues ya regresamos acá con el Real Samesta campeón, primer campeonato, primera estrella. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa que nos regalan todos los que vinieron. Y bueno, pues vamos a hacer una dinámica así súper rápida para irle dando velocidad, que parece que ya está el video. Entonces, la propuesta es, alguna vez lo platicamos, vinieron unos compañeros de Colombia y ellos trabajan una metodología para cambiar pues ciertas problemáticas de su entorno. Entonces el fútbol se puede usar para cambiar pues una comunidad, ¿no? O pues para también nosotros forjarnos en este manejo del carácter. Entonces platicamos con Iván y George, pues que hay que para este partido, fíjate tres metas, ¿no? Entonces es, pues Jorge, no, pues por lo menos hacer un tiro a gol. Y bueno, eso en cuanto a técnica, pero en manejo emocional, pues no sé, no ponerme tan nervioso, no enojarme, pues no gritarle al árbitro en nuestro caso, ¿no? Que también las tenemos que manejar allá adentro porque si no amonesta, ¿no? Entonces va a ser eso, entonces mencionar desde la postura de cada uno, ya se puede aplicar también en la casa, ¿no? Que no nos maltraten. Sí, sí, y aparece en la estadística, entonces, pues también, también aplica, entonces desde el DT de aquí para allá, entonces, ¿qué meta me fijaría? Sobre todo emocional, y bueno, pues también técnica, ¿no? En el caso, pues, no sé, de algún defensa, pues no sé, salir más o reventar o qué sé yo, ¿no? Y pues la porra, entonces, para irle dando, entonces, dejamos el micrófono aquí con el buen DT. Ay, manejo emocional. Bueno, eso es algo que fue bien importante. Creo que lo planteamos desde el principio cuando empezábamos con la temporada. Hablábamos de que nuestro gran rival íbamos nosotros mismos. La realidad, el hecho de, si ustedes recuerdan el grupo, estuve mandándoles videos después de cada partido, era con esa intención, ¿no? De empezar a influir en su forma de pensar dentro del partido o para afrontar el partido. Siempre fue esa mi intención, que fuéramos poco a poco puliendo tanto el carácter que tenemos todos. Le repetimos, somos familia, casi todo el equipo es familia. Y nos conocemos, sabemos cómo somos, sabemos que somos explosivos, sabemos que algunos tenemos la mecha muy corta. Y eso era lo más importante, ¿no? Quiero meter la anécdota de un caso triste que tuvimos ya como equipo, como grupo, ¿no? Cuando tuvimos que salir de la Liga de Cuemanco por problemas que tuvimos ahí entre todos. Que la verdad ahí perdimos todos la cabeza, todos. Y eso era lo que yo quería que no sucediera esta vez. Yo lo que quería era primero formar el equipo en comunión y trabajar todos como equipo para que no cayéramos en ese hecho y controlar también a los que sabíamos que eran más explosivos. Y creo que se fue dando ese hecho, se fue dando poco a poco, hubo mayor racionalidad, por así decirlo, dentro de la cancha, hubo mayor prudencia para manejar las emociones. Es cierto, tuvimos algunos momentos en los que nos dejábamos llevar por el ímpetu del partido, pero creo que funcionó el hecho de estar platicando o platicar con ustedes después de cada partido con los videos. Ahora, lo que menciona Willy respecto a la psicología del partido, no sé si recuerden que en la final les dije yo a ustedes cuando empezamos que ellos tenían dos compromisos, que era la revancha y la final, y que nosotros íbamos únicamente por uno solo, porque ya habíamos superado lo demás, que era la final, ganarla. Yo creo que desde ese momento nos empezamos a predisponer, chavos, de que la final era nuestra y teníamos que tenerla, y que teníamos que esforzarnos mucho para poder lograrla. Los resultados se dieron, espero que sí, más bien creo que sí funcionó. No quiero en este momento pararme o plantearme aquí como una persona que quiso influir psicológicamente en ustedes, pero creo que como grupo, como persona y conociéndolos, creo que los conozco a todos, se manejó adecuadamente las emociones de cada uno de ustedes. Pues qué bueno, chavos, nuevamente. Podemos seguir hablando de todo esto, pero creo que dio resultado. Y repito, ahora ya aprendimos a manejar nuestro carácter, vamos a aplicarlo a lo que viene. Tenemos con qué. Bueno, yo en cuanto a mis metas al enfrentar algún partido o algo así, creo que sí, antes siempre lo... Siempre yo juego, pues bueno, bastantes partidos a la semana. Pero sí, sí trato de fijarme, no sé, en mi temperamento, por decir, es una de ellas. Soy una persona muy explosiva a la hora de jugar. Me caliento muy rápido, entonces sí trato de controlar eso, de fijármelo como meta. Otra, en cuanto a técnica, pues... soy una persona que trata de disparar mucho a la portería, y es algo igual que siempre trato de fijarme. Esa meta de tratar de por lo menos de hacer unos cuantos disparos a portería. Yo sé que alguno tiene que ir para adentro. Creo que esas son dos de esas metas. La tercera, pues, es el nunca perder. Siempre uno busca no perder. Y pues creo que esas son mis metas. Pues tu rolo. Pues una meta emocional, pues yo creo que es, muchas veces se me olvida pues que, pues disfrutar, ¿no? Yo creo que lo que más nos gusta hacer es jugar al fútbol, y pues luego ya voy de regreso y me doy cuenta pues que a lo mejor no lo disfruté tanto como tendría que haberlo disfrutado, porque pues me nublo luego con otro tipo de sensaciones. Y pues yo creo que es eso, ¿no? Una meta, pues estando, cuando me toque estar en la cancha, pues acordarme de disfrutarlo lo más que pueda, y pues ya de ahí pues mucho puede cambiar. Y pues como meta técnica, pues tal vez no comprometer tanto en primera línea y... Sí, eso. Van a ver que espero no hacerlo. Yo como meta emocional, pienso que es no enojarme, más cuando vamos perdiendo. Pues sé que a nadie le gusta perder, pero eso es lo que he tratado de manejar últimamente. ¿Y cuál otra emocional? Creo que nada más esa, porque sí pienso que cada partido pues lo disfruto, ¿no? Trato de disfrutarlo, como dice George, a lo que más puedo, pero sí también muchas veces termino pues enojándome y pues ya no se disfruta como debe. Y en cuanto a técnica, pues pienso que meter goles es la que siempre me fijo antes de cada partido. Mínimo meter un par de goles y pues no perder pelotas. Esa. Yo, compañeros, pues la meta que siempre llevaba, ¿no? Era meter uno, por lo menos traerme a la casa, ¿no? Pero al último del torneo pues no se me dio. Porque pues a mí sí me ganó esa emoción, ¿no? En los últimos dos partidos de pues la sangre la traes en la cabeza hasta arriba y quieres que no te salen las cosas, te desesperas. Y pues yo llevaba en la mente solo la portería, ¿no? Mis compañeros me gritaban, ¿no? Ni siquiera los escuchaba, ¿no? Por yo querer ser el que metiera el gol, no se me dio. Y pues tengo que trabajar en eso. Eso me falta, ¿no? Y un poquito más de velocidad, que ahí lo voy a buscar, ¿no? Me lo dijo mi tío, ¿no? Él no es mi tope, pero pues también como no nos dedicamos al 100 al deporte, pues nos hace falta otro poquito, ¿no? Pero eso es mi meta, ¿no? La voy a buscar para el próximo torneo, ser mejor, ¿no? Gracias. Una de mis metas emocionalmente igual era contenerme con mi temperamento, porque soy una persona que me tocas o le dices algo a mi papá y pues me prendía, me pasó en dos partidos y a mí, ¿no? Me llegas a decir algo y me prendo. Entonces traté de en el resto del torneo controlarme y dedicarme a jugar, porque inclusive por perder la cabeza dejé ir muchos goles, cometí errores y lamentablemente un error en la defensa o en la portería lo vas a recoger adentro de la meta y no se puede hacer nada más. En cambio, un error en la delantera, en la media, todavía puedes recalcarle a los defensas que la pueden conseguir o simplemente el balón no va adentro, pero la defensa y la portería son unas posiciones muy injustas. Como lo vuelvo a recalcar, un error es un gol y lamentablemente los partidos se ganan con goles, y si metes 5 pero te clavan 7, pues ni cómo hacerle. En la técnica, pues no soy el mejor portero ni tengo el mejor físico, porque no, por huevón, pero intentar de hacer lo mejor para el equipo, no sé, darle salida a Jorge, lo que esté en mis manos sacarlo, y si cometes un error, el intentar levantarte, no caerte, porque eso te hace perder los partidos. Bueno, pues yo qué les puedo decir, si emocionalmente me encuentro perfectamente muy bien. Estoy agrandado totalmente. Exactamente. La porra todavía lo recalca. No, o sea, es que de verdad que digo, ya se los dije hace rato, controlaron muy bien su carácter. Todos lo controlamos. Somos muy, muy fuertes en esa etapa, pero supimos controlarlo y creo que todos mantuvimos esa calma que necesitábamos. Y creo que yo, por ser el de mayor experiencia, creo que también los influí un poco en eso para que no cayeran tanto en esas provocaciones o que perdieran la cabeza. Entonces, pues creo que todavía con más calma tenemos que seguir en este torneo que viene. Y pues técnicamente, pues somos goleadores y nos gusta meter goles. Y es a lo que vamos a luchar, para tratar de dar más goles y más seguridad a nuestro equipo. Que no se vean esas fallas, que son errores que se cometen. Ni modo, todos tenemos tendencia a cometer ese tipo de errores, pero como lo dices claramente, se notan más en la portería, en la defensa, que en la delantera. La delantera las podemos fallar, no se notan tanto, pero sí en la defensa sí, y sobre todo en la portería. Pero para eso estamos todos los demás, para poder sacar adelante. Cualquiera cometemos errores, pero siempre vamos a estar ahí para apoyarnos todos. Gracias. Pues ahí está, las promesas, está chido que quede grabado. Y ahí, pues no sé cuándo puede ser, ¿no? Cuando se vea que se pierde el rumbo, bueno, pues a verle, ah, no le estoy cagando. Bueno, ya se verá. Y bueno, pues nos vamos a ir con una rolita y ahorita regresamos. Estamos aquí platicando con el Real Samesta, campeón. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola,

a cambiar de tema, va. Ahí está. Pues bueno, hoy, ahora queremos pues como hablar un poquito de la otra parte, ¿no? De la porra, precisamente, ¿no? Y sobre todo de la porra femenina, porque pues a uno le encanta estar ahí, ¿no? Pero ellas, pues no sé si les gusta el fucho, si no les guste, ¿qué representa? Hay veces que representa alistarle todo al esposo, ¿no? O no, no se sabe, ¿no? Y bueno, pues acompañarlo, ¿y qué tal si no quiero ir? Hoy está lloviendo, no van a jugar. Y luego se quedan a su ritual de la noche. Y bueno, pues ¿qué es para ustedes, pues como porra femenina, pues esta onda? Y bueno, pues todavía ya acabó el chingado fútbol y todavía vienen acá a la sesión del radio. Y pues dejamos el micrófono acá a la porra, que también estuvo ahí presente. ¿Quién dice yo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy, creo que la primera en estar ahí, en la porra. Pues, ¿qué les puedo decir? Estoy súper orgullosa, me encanta. Bueno, no me gustaba el fútbol al principio, pero a través de los años lo he ido adquiriendo como mi mejor pasatiempo. Pues, me siento súper grande porque acompañar a mi esposo durante mucho tiempo en todos los partidos, pero ahora después con mis hijos, pues es súper, súper hermoso, la verdad, y verlos ahora que fueron campeones, pues la verdad eso es sentirse todavía aún más grande. Y mucho más porque están mis sobrinos y pues ahora mis sobrinas que nos acompañan también en la porra. Pues, ¿qué les puedo decir? Son emociones grandes. Amenazas al marido para que pueda anotar un buen gol, a sabiendas de que siempre ha sido buen jugador, ya no está en sus mejores tiempos, pero siempre ha sido muy bueno. Y pues dejen hablar a los demás porque quieren. Gracias. ¿Todavía? ¿Todavía la mueve? Todavía la mueve. Buenas noches, banda. Mi nombre es Karen y pues sí, estuve ahí presente también en cada uno de los partidos. Así estuviera lloviendo, un friazo, y todo, pero siempre ahí presentes. Y pues antes que nada, también felicidades a todos los chavos, porque pues somos familia. También George, ya como lo dijeron, pues también ya es familia. Aparte, pues es hermano de montaña y de pedal también, junto con Vane y de muchas cosas más. Y pues sí, vivir ese momento con ellos fue emocionante, la verdad. Muy independientemente de que luego, pues, echando carrilla de que hay otra vez sus partidos y todo eso, muy independientemente, pues vives o revives otra vez esa emoción que al momento estás ahí y pues sí, o a veces quieres hasta golpear al árbitro. Y pues también a los jugadores, ¿no? Porque pues luego dices, no, es que ya la regó y esto y el otro, pero creo que ellos hacen su mayor esfuerzo, al salir a la cancha siempre en cada uno de los partidos. Como bien lo mencionaron, pues tratan de equilibrar esas emociones que siempre tienen, porque creo que cada uno tiene un temperamento muy fuerte, pero creo que siempre lo sabieron como pues llevar a cabo, ¿no? Y pues felicidades y pues que sigan más campeonatos. La llevaba Iván a la fuerza. Bueno, yo soy la otra que estaba ahí, creo que siempre también. La otra que estaba. Soy Vanessa y. Y bueno, también iba con Jorge, voy con George. Yo creo que bueno, si siguen jugando, voy a seguir yendo. A mí me gusta el fútbol. En mi familia, pues también mi papá y mi hermano son así súper apasionados del fútbol y también juegan fútbol. Entonces, pues creo que yo desde chiquita también, pues la verdad es que me gusta el fútbol. También como que al principio no le llevaba mucho el gusto, pero yo creo que de verlo, pues ya después hasta me emocionaba. Y bueno, pues ahora a George, pues que le encanta, pues, y al amigo Iván, al hermano Iván, pues ahora toda la familia, también es como una sensación bien chistosa, porque en mi familia también hicieron un equipo de fútbol, y es una todavía como más emoción todavía, como que sí dice uno, bueno, la porra qué, ¿no? Pero pues nada, mis primas y yo así también como vueltas locas. Entonces, pues aquí ya como se van haciendo amigos, nos vamos haciendo amigos, y entonces empieza a ser como esos lazos de hermandad. Y da mucha emoción. A mí del otro lado sí era así, casi no gritaba mucho, porque ya después nos dijeron, no se oye mucho. Y nosotras, bueno, ya no hay que gritar. Pero en los últimos dos partidos fue muy intenso. Muy intensos los partidos y las emociones, pues todavía más. Más que era la final, fue así de, uff, no, ya, no me importa. Ah, no me importa que no me oigan, voy a gritar. Y pues yo creo que es eso, esas emociones, que los vemos a ustedes como, pues, cómo lo viven y pues sí, como dice Karen, ¿no? Aunque se diga eche cotorreo de, ah, ya otra vez sus partidos, tanto hablan de su partido, pero al final es como un apoyo y creo que ahí siempre vamos a estar, como ese apoyo de esposas, de novias, lo que seamos, de parejas, que siempre vamos a estar con ustedes, pues, apoyándolos, porque pues al final es eso, ¿no? Estar en pareja con alguien, pues al final es eso, como apoyarse y pues es una emoción que ustedes viven y que pues al final nos la transmiten y lo transmiten muy bien. Y pues ahí vamos a seguir apoyándolos como buena porra, aunque llueve y relampague y granice. Bueno, pues ahora sí que yo les agradezco que hayan escogido la casa, es de ustedes. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para, ahora sí que todos ustedes. Pues más que nada, agradecerle en este caso a Iván, que fue el conecte, el anclaje, para que Jorge se integrara, ahora sí que esta gran familia que son ustedes, y sobre todo al equipo que le hayan dado la oportunidad de demostrar lo que sabe y lo que ha aprendido. Ahora sí que espero que no los haya defraudado y que ahora sí que, sobre todo, que siempre, pues para mí es un orgullo que lo hayan invitado, ¿sí? Y que no los haya hecho, como quien dice, quedar mal y que le dieron la oportunidad, haya dado lo mejor de su, ahora sí que, conocimiento del fútbol, en este caso, para, pues ahora sí que, llegar a donde llegaron. Y que ojalá que no sea el primero, ni el segundo, ni el tercero, ¿sí? El equipo, y que se sigan ahora sí que superando todos y cada uno de ustedes, porque esto del fútbol es un juego, y lo debemos de tomar así, con seriedad, ¿sí? Con responsabilidad, y sobre todo muchas veces con los pies calientes, pero la cabeza bien fría. Esa gente que se dice que tiene experiencia, que debemos de dirigirnos muchas veces a ellos, porque tienen la experiencia, ¿sí? Cuando se es joven se dice, ¿no? Juventud, divino tesoro, que muchas veces ya los viejos la quisiéramos tener, pero tenemos mala experiencia que quisiéramos que ellos tuvieran y que ellos quisieran tener esa experiencia, pero pues eso cuesta mucho trabajo y es de tiempo y no se deben de desesperar y verán que no desesperándose van a lograr no solamente en el fútbol, sino en su vida muchas cosas muy bonitas. Están en su casa, les repito, y cuando gusten, ya saben, las puertas siempre estarán abiertas. Bravo, claro que sí. Bueno, por acá querían el micrófono, la más joven, la que pues estará tomando la estafeta después. Buenas noches, mi papá siempre ha jugado muy bien y a mi hermano también, por eso los felicito con un abrazo y un beso. Y yo siempre los he apoyado, yo siempre he visto cómo juegan y mi hermano es muy buen jugador. Y también mi tío, pero luego está Pelé. Y mi tío Paco, que siempre era el entrenador. que ahorita ya no está. Muchas gracias. Mi tío siempre subió un video del Face de que era el entrenador y que le echaba muchas ganas al equipo. Y siempre los ha apoyado a mi tío. En todos los partidos. Hasta mi tío. Gracias. Pues ahí está la voz de la integrante más pequeña de la porra. Y bueno, pues ahora vamos con otra pregunta antes de ya pasar. ¿Yo? No, pues yo qué les platico. Pues más bien ya lo escribí. Sí, pues... No te... Sí, fueron... Fueron 6 hojas. Estuvo largo, ¿no? Estuvo largo. Perdón, sí. Pues ahí les va. Pues yo también jugaba antes. Igual, no sé, ustedes que lo juegan saben, ¿no? Cómo se vive. Y bueno, pues ya no puedo jugar, ¿no? Pero todavía puedo caminar, pedalear, eso está chido. Pero pues cada partido, pues para mí también era igual, y yo no alistaba... los zapatos, las espinilleras, ¿no? Pero pues, Jorge, no se te olvide la cámara. Sí tiene espacio, la libreta, ¿no? Y la pluma, y cómo vamos a tomarlo. Y ya estamos ensayando una porra, que luego las chicas también van a estar tocando ahí un garrafón en la grada. Entonces, para mí también es algo bien chido, y bueno, pues siempre con el plus de que pues es una familia, ¿no? Que está bien, o sea, creo que eso está muy chido. Que son familia, y las relaciones que se puedan llegar a dar en la cancha pues son diferentes, lleva ese como plus. Y bueno, pues yo conozco a Iván desde que éramos morros, entonces nos consideramos parnitas, entonces somos como un quiste de esta familia, ¿no? O cómo se le podría decir, ¿no? Una extensión, sino un quiste, ¿no? Sí. Y es bien chido, ¿no? O sea, más pegado que un chicle. Entonces, pues también como porra, pues está bien chido. Y bueno, pues ahí, pues a donde vayan, pues ahí vamos a ir, ¿no? Chido, ¿no? Pues a ustedes. Y bueno, pues nos vamos a ir con una rolita y ahorita regresamos. Estamos aquí platicando con el Real Zamesta, campeón. Primer torneo, primer campeón. Y bueno, pues ya antes de el George, creo que ya está preparando todo. Nada más llegamos con otra pregunta y entonces ya vamos a ver la final y otras cosas, que el George, no es por nada, pues se rifa para hacer videos. Me pareció ver un lindo gatito. Gato negro. Ya llegó la hora de ir a la cancha. Dejo todo lo que tengo que hacer y al campeón me voy a ver. La banda está loca, quiere fumar chala. Gigato negro, fíame un papel que te lo pago a fin de mes. Dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dale, dame uno de 10. Yo toda la noche te voy a querer. Dale que después te pago a fin de mes. Dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dale, dame uno de 10. Yo toda la noche te voy a querer. Dale a tu negro, fíjame un papel. Dejo todo lo que tengo que hacer y al campeón me voy a ver. Reloj en la cancha, acá en los tablones. con la vagancia nos vamos a fumar y una sabor vamos a tomar. La hinchada pide, es dale, casca, dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dame la mano de 10. Yo toda la noche te voy a querer. Dale, que después te pago a fin de mes. Dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dale, dame uno de 10. Dale, gato negro, fíame un papel. Dale, que después te pago a fin de mes. Dale, dale, dale, dame un papel. Dale, dale, dame, dame uno de 10. Yo toda la noche te voy a querer. Dale, que después te pago a fin de mes. ¡Gatín! Y bueno, pues ya regresamos acá con la banda sonora. Y estamos recibiendo al Real Samesta. Ahí pueden buscarlo con la familia Tobar. Hay videos, claro que sí, golazos. Y bueno, pues esos están grabados y se van a ver. Y bueno, pues la última pregunta que pues yo me gustaría hacer o que podamos compartir. Y si alguno de ustedes quiere también hablar de otra cosa, pues el micrófono está abierto. Entonces, pero yo les preguntaría, ¿con qué se quedan de la final? ¿Cuál fue? Hubo muchos momentos, quizá el empate, el primer gol, ¿no? O varios, ¿no? Muchos. ¿Con qué se quedarían ustedes? ¿Qué experiencia recuperan? Y bueno, ¿cuál sería en la que más, desde su punto de el juego, se equivocaron, ¿no? Entonces, mi peor error fue este y lo que más me gustó pues de la final pues fue, pues no sé, tal cosa. Entonces, pero ahora empezamos al revés para que vaya para allá. Bueno, pues para mí lo más emotivo fue cuando se empató el partido a 5 goles. Para mí ese fue un momento cumbre y fue cuando vimos que podíamos lograr lo que nos habíamos planteado. Ya en la tanda de penaltis, les soy sincero, yo nunca me sentí nervioso. Tampoco cuando llegó alguno de ustedes a tirarlo, no llegó a mi mente pensar que lo fueran a fallar. Yo siempre les tuve la confianza y para mí lo más emotivo fue cuando empatamos a 5 goles. Yo me quedo con algo de la final, más que un trofeo, más que una medalla, me quedo con la emoción de haberlo compartido con mi familia. Creo que eso no es algo que se consiga o que se pueda hacer todos los días. Y yo de chiquito lo soñé, ¿no? Porque siempre soñé el ser portero profesional. No lo logré, pero soñé compartir una cancha con mi papá, con mi tío, más que nada con mi padre. Como lo vuelvo a reiterar, no cualquiera puede hacer eso. Así sea un humilde trofeo, te quedas con esa emoción. Es el plus ya el recibir un trofeo, pero más que nada lo grande es compartir una cancha con tus seres queridos. El alargar más ese lazo, esa cadena de cariño, ver el orgullo que tiene la familia, porque más que nada por eso lo ganamos, con orgullo, con coraje, con corazón. No fue tanto de técnica, fue más ese corazón, algo que el otro equipo no tuvo o lo tuvo menos que nosotros. Dieron un gran partido, pero nosotros con coraje y con corazón lo sacamos. No importa si Iván, si Chato metieron el gol, el triunfo era para el equipo. Eso es lo que importaba. Emoción. Sí, emoción y nervios. Yo creo que es de... Para mí me dio desde que me dirigía hacia el campo, ¿no? Iba pensando en qué va a pasar, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, ¿no? Y pues muy nervioso. Muy, muy nervioso todo el partido, pero siempre tratando de hacer algo, de ayudar al equipo, ¿no? Y lo malo pues fue que creo que tiré la cámara, ¿no? La volteé, no sé. Eso fue lo malo por ahí, ¿no? Sí, no salió hacia la portería, salió más arriba. Eso fue lo malo, pero sí, muy, muy nervioso, muy emocionado. Y en el penal yo pedí el balón para ser el primer cobrador, porque me quería quitar eso, ¿no? Esa tensión, ese nervio. Dije, si la meto, que fallen los demás, ¿no? Yo no puedo fallar. No puedo fallar ese penal y por eso fue que lo pedí primero. Y sí, yo sí lo llegué a pensar en que alguno de nosotros iba a fallar, ¿no? Pero pues no, me callaron, qué bueno, todos cobraron muy bien, pero en cada uno de los tiros, de los penales, pues mucho más nervio, más nervioso, pero se dieron las cosas, ¿no? Muchas gracias. Pues yo pienso que todo nos salió ese día, esa noche, todo estuvo a nuestro favor. Desde el jugador de ellos que no debía de haber jugado y se le permitió jugar y que fue el que falló el penal. Desde ahí yo siento que, bueno, y todo el partido, ¿no? A pesar de que íbamos abajo, pues yo, o sea, nunca pasó por mi mente que íbamos a perder, ¿no? Yo siempre lo tuve en que ahorita vamos a empatar y ahorita sí, ¿no? O sea, siempre fue esa de para adelante. Y me quedo con, pues sí, con el empate 5-5. Y con el tercer gol que les metí también, ese no se me va a olvidar, porque fue una falta que no me quiso marcar el árbitro y pues en el coraje o la, pues sí, ¿no? Estaba enojado. Y pues le recupero el balón al que no me quiso marcar la falta y pues meto el gol. Eso tampoco se me va a olvidar, eso se me va a quedar así de este partido, de esa final. Pues no sé, pues es una final llena de emociones, llena de jugadas, pero pues yo creo que el más intenso fue cuando caí en cuenta de que iba a tener que tirar un penal. Ese fue. Híjole, creo que comparto algo de esa idea de George. He tenido algunos errores en algunas semifinales que he jugado, donde hemos tenido que llegar a los 11 pasos. Había la mayoría de las veces, más bien todas las semifinales he fallado. Esta era una final, creo que era un complemento más. Pero no lo sé, al principio sí pensé en, híjole, vienen los demonios, vienen esos recuerdos y, pero la verdad es que cuando me paré enfrente de la portería, pues todo se fue, todo se me olvidó. Y pues lo metí. Creo que las emociones, creo que me quedo con de lo bueno, con toda la garra que demostramos todos, porque nadie, a pesar, como dijo mi primo Iván, que íbamos perdiendo, a pesar de ir abajo por dos tantos en dos ocasiones, pues el equipo nunca bajó los brazos, al contrario, siempre demostró garra, siempre demostró ganas, y eso de las emociones buenas son con la que me quedo, y de lo malo, híjole, creo que nada, todo se acomodó a nuestro favor. Y creo que con eso me quedo yo. Bueno, pues creo que el momento realmente que más disfruté y que tengo que reconocer aquí la capacidad de experiencia, ya lo había mencionado Willy también en su reseña, fue el momento en que mi hermano Alejandro, de más experiencia dentro de la cancha, le dio el balón a Mauricio para que él tirara el penal final. En ese momento, cuando yo vi que se lo dio, yo lo afirmé, dije, sí, sí, sí, tíralo tú. También dije lo mismo. Pero porque me convenció, porque Mauro en ese momento tenía la... Vaya, estaba agrandado en ese momento Mauricio, nuestro portero. Y teníamos que aprovechar ese momento y creo que fue el gesto más importante que hubo ahí durante la final. Y creo que mi hermano atinadamente lo hizo. Y qué bueno, resultó, nos salió. Y pues ahí está el resultado, ¿no? Ahora sí que aprovechamos un momento de gallardez de este muchacho que en ese momento se sentía Superman y pues lo hizo. Lo malo, yo creo que lo malo fue que se rompieron mis lentes. nada más. Fue lo único malo y espero que no haya salido en el video cuando me estrellé con el poste por estar ahí tratando de dirigir alrededor de la cancha. Fue lo único malo, y ni siquiera malo, digo, al final es un momento chusco que espero ahora sí, la verdad, también lo espero y deseo que haya sido captado en las cámaras para que lo vivamos y nos riamos un poco, porque también es bueno reírnos de nosotros, es muy bueno y es muy sano. Por lo demás, pues creo que todo fue fabuloso, ver a los chicos corriendo, entregándose, pues dando todo para que lográramos lo que hicimos. Y pues creo que es todo y nuevamente darles las gracias por ese cúmulo de satisfacciones que nos han dado a la fecha, que ahorita en este momento lo seguimos sacando. Muchas gracias, chavos. Sí, pues creo que, pues sí, hay muchas emociones también del lado de la porra, y pero yo creo que cuando ganaron y la cara de satisfacción de todos, fue un, no sé, a mí también me contagiaron la emoción y fue así de, ay, qué locura, y pues todo lo que se vive ahí, todo el partido, yo creo que todos los minutos fueron muy intensos en la final, con mucha emoción, de repente así cuando iban arriba en el marcador los contrarios era de chin, pero también como decía Iván, la verdad es que yo también nunca perdí la fe y dije no, o sea, esto no se va a quedar así y ahorita los van a, ahorita los van a empatar. Y bueno, a mí algo que me pareció muy bonito y que yo creo que también es padre reconocerlo, que pues que la porra al final, cuando ustedes ya habían sido los ganadores, se la dedicaron a los contrarios. Yo creo que es algo muy padre, porque al final pues les reconocen y aparte pues todos empezaron a decir felicidades también. Es algo muy padre porque a pesar de que hasta en la porra está así la, ¿no?, la rabia contra la otra porra, y entre jugadores pues más, al final reconocerle al otro equipo que también fue muy bueno y jugó muy bien, y en el momento, no a lo mejor irse al cielo y decir, no manches, qué chido, o sea, acordarse de, en ese momento de tanta emoción, acordarse del otro equipo y órale, pues van, su porra, eso habla muy bien de todos ustedes, y que pues yo creo que eso hasta en la vida, ¿no? Hasta en la vida personal en cada uno de ustedes es importante, porque al final, pues siempre ir con toda la garra, como lo demostraron, pero nunca crecerse de más y tratar como de humillar a los otros, ¿no? Entonces, pues sí, ese es mi momento, yo creo, con el que me quedo. Felicidades. Pues bueno, yo lo bueno que me queda es, como ya lo mencionaba bien Iván, el tercer gol que metió. Ese fue el momento más emotivo para mí y pues porque si bien, como lo mencionaba Ane, pues sí fue un buen rival contra el que jugaron y pues como también lo menciona ella, ¿no? O sea, habla bien de ellos cuando igual los felicitaron, les dedicaron esa porra y pues sí, a lo mejor yo el momento malo que me queda de mí es de que pues yo pensé que se iban como que a bajonear cuando iban así como 3-2 o 3-1, algo así, y pues sí, la verdad, ¿no? Digo, ese fue un momento, o sea, malo para mí, porque a lo mejor yo lo pensé así mal de ustedes, ¿no? Y pues yo creo que también se vale, pero creo que me quedaron me quedé con la boca abierta cuando realmente vi que pues le siguieron echando ganas y pues sacaron ese campeonato, ¿no? Y pues, ¿qué más? He visto más partidos con Iván a lo largo de nuestra relación y yo creo que esta final, la verdad, ha sido para mí, no sé, la más como emotiva, porque aún se sigue hablando de eso y creo que va a seguir y seguirá por los siglos de los siglos. A ver. Y está muy padre porque, o sea, pues se revive, ¿no? Cada que se habla, o sea, lo vives, lo revives y sigues hablando lo bueno y tal vez también algunas cosas malas, ¿no? Y pues de nuevo, felicidades, chavos. La porrita. Ok, pues ¿Yo con qué me quedo? Con un cúmulo de emociones, de saber que todos supieron superar su carácter, lo han estado modificando. He compartido muchos partidos con ellos y nos ha tocado salir corriendo casi. Pero han cambiado muchas cosas y sí, es muy emocionante verlos que se han integrado todavía más. Y pues muchas felicidades nuevamente. Síganle echando ganitas y modificando ese lindo carácter. Y pues de haber conocido aquí a George y a su esposa, que han sido nuevamente unos grandes compañeros, así como a Willy. Y pues sí, yo creo que con eso me quedo, con las emociones todavía a flor de piel. Muchas felicidades, chicos. Bueno, volvemos otra vez. Yo siempre he vivido de las experiencias que nos da la vida. Y en este caso, yo quisiera, pues ahora sí que recordar ese momento, en la primera vez que los fui a ver jugar, como que el portero se sintió así como el día que le clavaron 11. Pero la cuestión de a lo que voy es que hay veces que estamos arriba y nos sentimos los mejores, ¿no? Yo pienso que tú ese día estabas abajo, ¿no? Y a lo mejor te sentías pues mal, pero ahí es donde hay que convencer, que dices, estoy tirado, pero me tengo que levantar. Hoy perdí, pero a lo mejor mañana gano. Pero si le echo ganas y mis compañeros, cada uno de ellos pone su granito de arena, pues se puede hacer algo mejor. Ese día que yo te vi, te sentiste así como que saliste de la cancha, pues ahora sí como dicen, arrastrándote por la cuestión de que habíamos perdido. Bueno, ¿por qué digo habíamos? Porque estábamos ahora sí que en la comunidad. Ya me sentía yo ahora sí como que dicen del equipo. Pero yo quisiera que me dijeras el día que te clavaron 11 y ese mismo equipo, que el día que tú le clavaste 1, ¿sí? Que te sacaste ese día así la espinota, ¿sí? ¿Cómo te sentiste? Entonces lo que debemos de hacer es que fue una experiencia para mí, que pienso que la viviste y que lo sufriste, pero que después, como quien dice, la gozaste, ¿sí? La disfrutaste, de que a ellos mismos que te clavaron 11 y que tú les metiste 1, ¿sí? Con eso quedas satisfecho. Entonces, así es la vida, es un juego. Estamos arriba, estamos abajo. Hay veces que estamos abajo, pero el día que estamos arriba, ahora sí que debemos de, pues ahora sí que de disfrutar toda esa experiencia que nos dejan las derrotas, ¿sí? Porque cuando son triunfos, o sea, casi no recapacitamos en ese sentido. Entonces, ahora sí que pues yo te felicito, la verdad, porque ese día que te vi la primera vez, pues ahora sí que dije, no hay bronca. Pero el día que fui otra vez y que hicieron campeones, dijo, ya ves, ahora sí que, pues todo ahora sí que es una balanza. Siempre hay que estar, o sea, que balanceándola para no estar arriba, subirla, ni abajo, siempre. Y ahora sí que pues te felicito porque, pues ahora sí que fue para mí una experiencia que tú, sin querer, me diste a mí. Y ahora sí que la confirmé, pues adelante. Pues ahí están las experiencias de todos, pues el testimonio para el recuerdo. Les estaremos corriendo este programa, pues este grabado, lo van a poder oír. Y bueno, pues no sé si alguien más quiera decir algo. Yo para mí, ¿con qué me quedo? Uy, también, ¿no? Como decía la compañera, un cúmulo de emociones muy fuertes, de reforzamiento de relaciones, en cuanto, pues no sé, con esta banda Tobar, que bueno, pues ya topábamos a Chato, aquí al DT, pues al buen Iván, y creo que ya. Pero de ahí en fuera con toda la demás banda, pues es un primer contacto bien chido, que se genera un lazo que ya trae su arista, su coronita ahí, ¿no? Literal. Y bueno, pues también con la banda, ¿no? Iván, Chato, con el buen George, su papá, acá con el DT, también se construye algo más, ¿no? Entonces, a través del fútbol, pues se construyó esto. Y bueno, pues también podemos construirnos nosotros, ¿no? Ir mejorando, pues no me voy a enojar, pues tanto en la cancha, como dice su papá de Jorge, como en la vida, ¿no? Y el peor momento, pues, cuando subí y vi que la cámara estaba colgada. Sí. No, no se grabó, ¿desde qué momento, no? Pero sí estuvo chido y pues creo que me quedo con esos sentimientos. Y bueno, pues con el 5-5, que creo que fue el paso que permitió a todos ir a tirar su penal. Pues bien, ¿no? Todos se rifaron. Una noche mística, mágica. Y bueno, pues queremos hacer entrega aquí de un trofeo simbólico que también se une a pues esta serie de hechos inexplicables. No me acuerdo cuándo fue, si fue en la final o en la semifinal. ¿Tú no te acuerdas? Fue en la final, ya nos íbamos por ahí, lo encontramos a este men ahí. Pues todavía no preguntamos de quién era, pero pero pues nada más volteamos, no había nadie. Y bueno, pues no, pues sí, el destino, no sé, pero apareció y estaría bien chido pues que le echáramos una firma a todos con pluma y bueno, pues que se lo queden ahí también como otro trofeo más. También, sí, puede ser como ustedes quieran. Presentábamos el balón, ¿mandé? Ahí está, se juega con ese y ahí está el otro. Chale, yo quería que... No, pues sí, está chido. Sí, pues que se firme, entonces se firma el amarillo y este se juega como esta continuidad de la cosa mística, mágica. Y bueno, pues si alguien más quiere decir algo, una despedida ahí para... Una pregunta seria, ¿por qué no hubo partido ayer? No, sí. Pues quiero felicitar a mi carnal, a mi hermano Alejandro, sus 53 años ya y todavía ahí pataleando en la cancha y haciendo buenos goles, haciendo buenas jugadas, ahora sí como decimos nosotros, cotorreando, porque a final de cuentas el nombre del equipo pues también es un albur, ¿no? Aquí nosotros la verdad nos caracterizamos como familia porque somos un poquito albureros, no malintencionados, nada más albureros, pero no malintencionados. Y pues el nombre del equipo es un albur. Y aquí le quiero decir a Mircana que pues a gusto porque todavía la mete, ¿no? O sea, qué bueno, la verdad, felicidades. Seguimos con eso. Felicitar a mi sobrino César. Él también como mi hermano, que está su hijo Alfredo, está Alejandro, está en el equipo, también fueron campeones, lamentablemente no pudieron acompañarnos, pero pues la felicitación para los tres, ¿no? Porque así que toda su familia fue campeona, incluyendo la porra, su mamá que siempre estuvo ahí, y también por allá mi sobrino César, que con su hijo también fue campeón en este grupo. Y pues también felicitar yo a mi hijo, felicitarlo porque la verdad es que no es presunción mía, pero creo que dio un muy buen partido en la final, un excelente partido en la final, y pues eso como papá pues me hace sentirme orgulloso. Yo no jugué, pero verlo jugar desde allá afuera, verlo lo que estuvo haciendo con sus compañeros, pues la verdad es que sí nos llena de orgullo, al menos a mí en lo personal esa sensación de orgullo, ¿no? Y nuevamente felicitar a Carlos, a George. Gracias, George, por todas las emociones que nos brindaste también. A Carlos por su enjundia, por su coraje para hacer algo. Y pues campeones, chavos. Campeones nuevamente, lo somos y eso ya nadie nos lo quita. Es lo que queríamos. ¿Va? Ya todos quieren ver el video. Pues sí, pues ahí está, muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, es una noche que bueno, pues quedará marcada para todos. Gracias al buen George por el video por la casa. Y bueno, pues esto fue la charla con el equipo Real Samesta, con esta hermosa familia Tobar. Bueno, pues ahí queda este hermoso, hermoso testimonio. Y bueno, pues vámonos con esta rola que, bueno, se convirtió en el como himno de este campeón 2018.